En el tiempo de la actualidad local y en la recta final de la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes 6 de octubre, vamos a hablarles de colectivos y del trabajo que se está llevando a cabo por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Una hermandad que, bueno, pues a pesar de que se ha quedado sin poder celebrar actos relacionados con la Semana Santa, actos de carácter público, porque todo eso también nos lo ha quitado el coronavirus, ha estado muy activa y no ha dejado de trabajar en ningún momento, especialmente durante el confinamiento y también posteriormente con distintas iniciativas y campañas que se están dando a conocer, sobre todo a través de redes sociales. Una de esas campañas nos llega ahora, campaña de recogida de alimentos en colaboración con la Peña Toro del Gallumbo y a beneficio de Cáritas Parroquial. Vamos a hablar de este asunto con José Manuel Naranjo, que es el hermano mayor de la Hermandad del Nazareno. José Manuel Naranjo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Pues llega una nueva campaña de recogida de alimentos para Cáritas, y digo nueva porque ya a principios del verano, creo que era, dabais a conocer los resultados de la campaña realizada pues durante el estado de alarma, ¿no?, y durante parte del verano, que también era beneficio de Cáritas y que conseguía pues 1.000 kilos de aportaciones, ¿no?, por parte de los ubriqueños. Y ahora se vuelve a repetir también la campaña con el mismo objetivo, ¿no?, a beneficio de Cáritas. Sí, en mayo hicimos la campaña de la guerra que tú has mencionado, que nos propusimos, el reto eran 1.000 kilos, pero al final llegamos prácticamente casi a los 2.000 kilos, con la ayuda y la solidaridad de todo el pueblo. Y ahora, pues todos los años, durante la suerte del toro del Gallumbo, pues hacemos una recogida de alimentos allí en la ermita de Jesús, con toda la proximidad del recorrido. Hacemos allí una recogida de alimentos no perecederos para Cáritas, con la colaboración de la Peña del Gallumbo. Entonces ellos pues se pusieron en contacto con nosotros y nos dijeron que si este año pues iba a haber la posibilidad de hacer algún tipo de campaña. Y entonces, bueno, pues hemos visto que sí, que hace falta ayuda en Cáritas. Nos pusimos en contacto también con los voluntarios de Cáritas y nos dijeron todos los alimentos que le hacen falta primordialmente. Y bueno, ya hablando con con Ismael, del presidente de la Peña de los Gallumbos, pues hemos decidido pues emprender esta nueva campaña, este nuevo reto de quitar lo que se nos da esta vez. Uh-huh. Es bueno, pues una campaña habitual que se suele llevar a cabo y que dura prácticamente la jornada en la que se celebra la suelta de toros, ¿no? Sí. En esa jornada es cuando se realiza esa campaña de captación de alimentos en el Jesús, sí, en diferentes establecimientos que también colaboran. Este año tampoco hemos podido tener la suelta de toros y es por ello por lo que, bueno, pues se intenta que esa parte social, ¿no?, del evento pues se mantenga, porque además, claro, es posible, ¿no? Sí, intentamos que no se olvide que esa campaña este año no se ha podido poner en marcha, por, como habías dicho tú, por el tema del problema del coronavirus, pero claro, queremos que no se olvide y que la gente pues sea consciente de que se sigue haciendo falta ayuda a hermanos nuestros, le hacen falta, y pues aprovechando que ellos tenían ganas, pues vamos a hacer la campaña, vamos a intentar que cubrir ubriques de establecimientos que puedan recoger dichos alimentos. Y bueno, pues esperemos que no nos vamos a poner esta vez un reto, porque bueno, no está bien poner tanto reto, pero vamos a intentar que conseguir la mayor cantidad de alimentos que hacen falta ahora mismo en Cáritas. Uh-huh. Bueno, pues vamos con los datos, si te parece, esta campaña. Por ejemplo, me decías que en contacto con Cáritas os han dado un listado de productos que son más necesarios, ¿no? Sí. Hablamos de alimentación, pero también de productos de limpieza e higiene. ¿Qué es lo que os han pedido? Pues principalmente, siempre ellos demandan lo que la gente muchas veces pues no caemos en que hace falta, ¿no? Todo el mundo cuando hacemos una recogida de alimentos pues siempre pensamos en los garbanzos, en el arroz, en las lentejas y en cuatro cosas más. Pero hay muchos otros alimentos y como bien has dicho tú, productos de limpieza que hacen falta. Ellos, el listado que nos han pasado, pues les hace falta aceite de oliva, aceite de semillas, caldo, leche, cacao, colacao, zumos, galletas, atún, conserva, lata de comida, tomate frito, café molido, descafeinado molido y lata de fruta en almíbar. Y después de productos de limpieza, pues detergente para lavadora, suavizante y lavavajillas. Y yo creo que también pues algún tipo también de productos de limpieza corporal, es decir, gel de baño, champú y eso también le hace falta. Todo esto intentamos más o menos orientar a todo aquel que quiera colaborar con algo, para que, en vez, como te he dicho antes, en vez de algo que ellos tienen ahora mismo stock, pues algo de que sí le hace falta a ellos. Claro. Bueno, pues son los productos necesarios a petición de la propia Cáritas, que irán a formar parte después del economato social y solidario, para la adquisición, ¿no?, de aquellas personas que lo requieran. Los puntos de para poder realizar estas aportaciones, ¿dónde lo llevamos?, ¿en qué horario? Porque claro, antes decíamos, por la Iglesia de Jesús cuando está abierta, ¿no? Pero es que ahora hay que controlar también, ¿no?, toda esta serie de cuestiones. Claro, no, la Iglesia, ahora mismo tenemos 3 puntos de recogida, que son la Iglesia de Jesús, que estamos abriendo, la hermandad está abriendo de 6 a 8, de 6 a 8 y media los viernes, pues estamos intentando, pues, como la iglesia, como antes había misa allí, ahora ya no la hay, pues intentar que la gente que quiera, pues, entrar a rezar un poco, hasta cerca de nuestros titulares que están allí, pues vamos a intentar todos los viernes, pues, abrir y la persona, pues, puedan ir allí a... Entonces, todos los viernes de 6 a 8, 8 y media, pues estaremos allí. Habrá una persona de la hermandad allí encargada de recoger estos alimentos. Y los domingos a la hora de misa, que la misa de domingo es allí en Jesús a las 10 de la mañana, pues también estaremos allí, pues habrá alguien de la hermandad pues preparado para si llega alguien a trayendo alimentos, pues también para poderlo recoger. Después, las personas estas del Toro del Gallumbo, de la Peña, pues también han buscado también el bar Cañizo, que yo creo es un bar bastante céntrico, donde todo el mundo puede acercarse, por si la Iglesia de Jesús le queda un poquitín más alejada, pues también se puede acercar allí al bar Cañizo a dejar los alimentos. Y también el taller Peña Motor, que también es otro punto. Tenemos prácticamente con estos 3 puntos, tenemos cogido mucha parte de lo que es el pueblo. Ellos también, pues, ya colaboraron con nosotros en la campaña anterior, haciendo el traslado de los alimentos allí a Cáritas, y este año pues también se han puesto en contacto con nosotros para también, pues, poner allí un punto de recogida de alimentos. Uh-huh. Pues estos 2 puntos, pues, semanalmente o cada 2 semanas, pues iremos recogiendo todo para ir aunándolo y viendo más o menos, pues, cómo va transcurriendo la campaña. Claro, eso te iba a preguntar ahora, ¿cuánto tiempo va a permanecer la campaña activa? En principio no hemos puesto, de momento no hemos puesto una fecha. Vamos a ver cómo va funcionando, porque tampoco no tenemos prisa. Si conforme vayamos recogiendo alimentos, pues si hay algunos que son más perecederos, como puede ser la leche o algún otro, pues ya nos pondremos en contacto con Cáritas para ir entregándole semanalmente o cada 15 días entregándole estos alimentos. Pero no hemos puesto fecha, porque bueno, tampoco nos cuesta tanto tener una caja donde habilitar en los 3 establecimientos. Para ir poniendo todos los productos, no es un incordio, y bueno, intentaremos de alargarlo, pues, el mayor tiempo posible. De momento no hemos puesto fecha, ya hablaré yo con Ismael, y ya más o menos, pues, iremos ya, conforme vayamos viendo cómo va avanzando, y iremos viendo cuándo lo vamos a terminar, o cuándo vamos a dar a ver eso. Claro. Bueno, pues eso con respecto a la campaña de recogida de alimentos que se pone en marcha. Que si hay algún establecimiento que quiere poner un punto de recogida allí, pues que no duden en ponerse en contacto con algún miembro de nuestra Junta de Gobierno o con alguna persona de la Peña del Gallumbo, que nos lo digan, y bueno, pues justamente pues pondremos un punto de recogida, porque mientras más parte del pueblo vayamos abarcando, más fácil es que la gente pueda llegar y poner allí soltar allí los alimentos que van a donar. Entonces, claro, sería bastante bueno. Claro. Los suyos, sobre todo, son establecimientos relacionados con la alimentación, ¿no? Porque uno va, realiza su compra y bueno. Conforme pues, compra, lo deja. Claro, exactamente. Sí, es muy sencillo, ¿no? Y es que muchas veces la gente suele ser solidaria y participativa, pero muchas veces no se colabora por falta de tiempo o de oportunidad. Si yo tengo al lado, tengo la oportunidad, pues participo. Si no, es más complicado, ¿no? Sí. A la gente como le complica un poquito la cosa, ya no lo hacemos. Bueno, no tenemos que meter todo. Entonces intentamos, pues, si podemos facilitarle que en la tienda habitual a donde ellos vayan, ponerle un punto allí de recogida, pues mejor que mejor. Claro que sí. Bueno, pues esa es la campaña de recogida de alimentos que está activa, puesta en marcha a través de la Hermandad del Nazareno y la Peña Toro del Gallumbo. Pero nosotros queremos conversar también con José Manuel Naranjo de otra serie de cuestiones en torno a la Hermandad del Nazareno. Hay varios temas que podemos ir destacando. Por ejemplo, hace poco teníamos oportunidad de hablar con la Hermandad de los Remedios, que nos explicaba que se iba a intentar retomar la actividad para el culto en el convento de Capuchinos. Recientemente se retomaba, ¿no?, en la ermita del Jesús, el Jesús. Sí. El San Antonio y la parroquia, de momento creo, tengo entendido, son los tres templos religiosos, ¿no?, donde se procede a culto religioso. Sí, ya no, una vez que ya terminaron los cultos en honor a Nuestra Señora de los Remedios, pues como anualmente, bueno, como hace todos los años, una vez que terminan ya los cultos, ya se retoma el nuevo año pastoral, pues ya se retoman lo que son los cultos en las distintas iglesias de aquí de Ubrique. Nosotros aquí en la ermita de Jesús, pues hace tres semanas ya que empezaron las misas. La verdad es que la afluencia está bastante bien. Se está guardando todas las medidas de seguridad, como no puede ser de otra manera. La verdad es que no hay mucha aglomeración durante la misa, y la gente sale bastante contenta de lo que es la en sí, bueno, pues todas las medidas que hemos optado, es decir, separación entre bancas. En cada banca pues hay una distancia prudencial entre persona y persona, y bueno, la verdad que eso. Entonces empezamos hace tres semanas, y bueno, pues esperemos que la cosa siga como está ahora mismo y no tengamos ningún tipo de problema. ¿Qué capacidad? Sí, también en el San Antonio, sí. también han comenzado, y en el convento pues ahora mismo ya no lo sé, porque el convento al hacer las misas, que eran los sábados, pues ya no, ahora mismo no sé exactamente cómo va a funcionar. ¿Qué capacidad tiene el Jesús con las nuevas limitaciones ahora de aforo? La capacidad, porque estuvimos contándolo, y creo que está en torno a 110 personas más o menos, después de las medidas de seguridad correspondientes. Vale. Pero nosotros el aforo lo hemos puesto en 90, para que aún así haya más espacio y no haya ningún tipo de acercamiento entre las personas, y que se respete todas las medidas sin ningún tipo de problema. Pues aforo, por tanto, de 90 en la ermita del Jesús. Y luego el tema de la desinfección, también vosotros sois los que os encargáis, ¿no? Termina justo termina la misa, pues tenemos una personas que siempre suelen ser costaleras de nuestra hermandad, que son las que todos los domingos a partir de las 11 y algo, pues están allí y ya hacen la limpieza oportuna de toda la ermita, para ya, bueno, ya hasta el siguiente domingo no hay ningún tipo de misa, pero bueno, ya se queda todo limpio, y ya solamente pues los viernes que abrimos, pues como la gente pasa siempre por la zona central, pues ya después hacemos una pequeña limpieza a todo y sin ningún tipo de problema. Claro, porque el punto de recogida, por ejemplo, de la campaña de alimentos estará situado, imagino que en la entrada, no sé cómo lo habéis ubicado, para que no tenga que las personas que acudan recorrer todo el templo, ¿no? No, pero sí, pero como también tenemos la iglesia abierta a que llegue la gente, pueda acercarse. Bien. Te puedes acercar a la imagen que más te puede acercar, a la imagen de Nuestra Señora de la Estrella. Vale. Entonces, bueno, comen por el pasillito allí o por el pasillo central, pero bueno, si vas andando no pasa nada, ya se sientan y se suelen sentar en los bancos primero, no se suelen sentar. Entonces ya no es lo mismo una limpieza a fondo como se hace los domingos después de misa, que una limpieza que es el día justo después de cerrar a las 8:30, 9, pues hacerle una limpieza ya a las zonas más o menos que vemos que han sido los que han sido transitadas por la gente. Claro. En fin, se desinfecta en ambas jornadas, en cualquier caso, viernes y domingo, con mayor profundidad hay mayor afluencia. De aquí, pues un saludo muy grande a las costaleras que domingo tras domingo pues están allí colaborando con nosotros y haciendo esta limpieza. Sí que es verdad que estas labores de desinfección la han tenido que asumir las personas que están vinculadas, ¿no?, a las hermandades, a las personas vinculadas al ámbito parroquial. Son ellos los que han tenido que asumir un poco esas tareas especiales, ¿no?, también en estos tiempos de coronavirus. Claro, ahora mismo el problema es el que hay, y hay que darle solución pues de la mejor manera posible. Y aunque ella se encargaba anteriormente también de lo que era la limpieza de la ermita, pues ahora ya con más énfasis, porque antes tampoco se, a las bancas y demás pues no, no se le daba ningún tipo de, no se le hacía, bueno, se hacía una limpieza, pero no era sí, como sí, ahora te que entiendo, ya claro. Producto, estaba dando con su ballete y con todo, y ya es diferente. Claro, no se desinfectaba, se limpiaba, pero no se desinfectaba, ¿no? Y ahora exactamente, sí que... exactamente. ¿Por qué? Porque no había tanto claro. Virus como hay ahora. No, porque éramos unos ignorantes, ahora ya. Sí, también, porque virus yo creo que habría también. Éramos muy ignorantes al respecto, esto nos ha cambiado para todos, desde luego. Sí. Bueno, más cosas que quería yo preguntarte desde la Hermandad del Nazareno en las que se viene trabajando. Por ejemplo, campaña de apoyo al comercio local. Esto lo iniciasteis hace ya algunos meses y a través de las redes sociales se está dando visibilidad pues al pequeño comercio local y bueno, pues se está recogiendo prácticamente distintos establecimientos dándole promoción o simplemente diciéndole, bueno, pues aquí está, ¿no? Con el servicio para quien quiera usarlo. Sí, debido a todo el problema, como venimos comentando, del coronavirus, pues hay muchos establecimientos que tuvieron que cerrar. La verdad es que las ventas han disminuido bastante. Entonces lo que intentamos es, desde la hermandad, desde las redes sociales principalmente, pues darle un poquito de visibilidad a algunos comercios que no lo tienen, que no tienen incluso ni tienen redes sociales, no tienen Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni nada. Pues entonces intentamos darle, con la repercusión que tiene la hermandad, que la verdad es que tiene bastantes seguidores, pues hacerlo un poquitín más visible. Y bueno, pues Antonio Guerrero pues me comentó, ¿podemos hacer esta campaña? Bueno, no nos cuesta nada, y la verdad es que podemos hacer un gran bien a estos pequeños comercios que la verdad es que son los que los están pagando mal. E intentar que, bueno, pues en vez de comprar fuera de Ubrique, pues intentar dejar dinero aquí, que es donde más falta ahora mismo nos está haciendo, por lo menos a los ubriqueños. Entonces, estamos haciendo esta campaña, que todos los días pues vamos publicando una foto pues de la fachada o del logotipo o de algo de esa tienda o de esa marca, y darle eso, como te digo, una visibilidad que antes no tenían, o aumentársela un poco más. Claro. ¿Cuánto lleva ya? Pues no sé si es decir seguro. Son pero yo bastante, creo que llevamos más de un mes y un mes y medio llevamos ya publicitando fotos todos los días, así que a fotos pues hace 40-50 tranquilamente. Pues importante también ese respaldo. Seguiremos. Importante ese respaldo, que bueno, también vosotros intentáis dar visibilidad, ¿no?, a lo que son establecimientos, y es también en cierto modo devolverle un poco el favor, porque siempre cuando se pide, colaboración de patrocinadores por cualquier colectivo, ya no estoy hablando solo de las hermandades, sino estoy hablando de colectivos en general que trabajan en Ubrique, pues muchos con los patrocinadores, con la necesidad de buscar colaboradores que contribuyan con una pequeña aportación, y siempre esas pequeñas aportaciones salen de los establecimientos locales. Sí, suelen salir de ese establecimiento, y por eso, pues nosotros, José Antonio Guerrero, como te he dicho antes, dice, mira, podríamos hacer esto, publicar una foto de cada establecimiento, darle visibilidad y lo que tú dices, devolverle un poco, pues, la ayuda que te prestan cuando te hace falta, tú le prestas su ayuda, yo te presto su ayuda, pues ahora, de una forma, como buenamente podemos, porque yo creo que eso, pero bueno, de alguna manera se le da, como te he dicho antes, visibilidad. Y pues si se incrementa la venta de estos solicitudes, pues mejor que mejor. Claro que sí. Bueno, pues hay que dar también esa otra acción que en paralelo a través de las redes sociales se está llevando a cabo por parte de la Hermandad del Nazareno. Y mirando de cara al futuro, pues hay que preguntarle por las iniciativas que siempre en periodo navideño se ponen en marcha por parte de la Hermandad. Además son actividades muy entrañables que nos alegran muchísimo por también las fechas, ¿no?, en las que nos podemos encontrar en diciembre, en fechas navideñas. Este año la perspectiva de que se puedan realizar ¿cómo la veis vosotros? Estamos hablando de Cartero Real, estamos hablando del Belén Solidario, estamos hablando, bueno, pues no sé, de los actos también que se llevan a cabo en el Triduo, en fin, cuéntame un poco cómo vais a planificar todo esto. A ver, vamos por partes, ¿no? Venga. El Belén, pues el Belén ya José Manuel Solano, que es el que se compromete todos los años a montar el Belén, ya está planificándolo más o menos lo que va a hacer. Este año, pues, para intentar no reducir mucho lo que es la afluencia de personas a lo que es la misa del domingo, pues lo va a reducir en la medida de lo posible bastante, para intentar no coger mucho, porque claro, antes montaba casi, bueno, no sé cuántos metros, creo que eran 8 o 10 metros montaba. Entonces, claro, una parte de bancas, pues prácticamente se la comía lo que era de Belén. Claro. Este año va a montarlo, lo va a poner creo que en otro sitio, en otra ubicación, o reubicarlo un poco y ponerlo un poco más pequeño. Es decir, que el ambiente navideño pues va a estar allí totalmente reflejado, pero claro, siempre con una reducción de espacio para no tener que reducirlo en las personas que habitualmente asisten a los cultos que allí se celebran durante todo el año. Uh-huh. Con respecto al Belén, ya también el concurso de dibujo, pues estamos dándole ahí un poquitín de forma, ya cuando tengamos más o menos la forma que le vamos a dar, pues ya informaremos a todo el mundo. Vale. Pero vamos a intentar darle una vuelta de tuerca, pues aprovechando que todo el tema este de la pandemia y del coronavirus, pues hacerlo de una forma diferente y más llamativa a lo que son los pequeños, que son en realidad los que dibujan. Uh-huh. Y después, pues con respecto al estudio, pues nada, el estudio pues también ya estamos ya planteándolo, ya más o menos la fecha la tenemos, que será aproximadamente rondando el 17-18 de diciembre, como habitualmente. Y bueno, pues se va a celebrar pues respetando todas las medidas de seguridad correspondientes. Y hasta como una misa. Como otro culto más, claro. Un culto más, exactamente. Así que el aforo será el de 90 personas en ese caso. Sí, bueno, si vemos que lleva mucha gente, pues ya en la puerta habrá gente controlando el aforo, como ha habido en la novena de la Virgen de los Remedios, y controlando el aforo y eso, pues nada, sin ningún tipo de problema. Los cultos se van a seguir dando y ya está. Uh-huh. ¿Y después, el cartero? Respecto al cartero real, pues ahí estamos viendo que estamos replanteándolo de alguna forma. Pero bueno, yo le veo mal color, le veo el cartero, porque meterte con niños, meterte en sitios que no se va a poder entrar y no debemos entrar. Y bueno, a ver si de alguna forma lo replanteamos de otra forma y pues hacerle llegar a los niños pues el cartero, no sé, ya plantearemos algo de eso. Claro, sí, No lo tenemos muy claro, pero bueno, pero sí vamos a intentar, bueno, intentar no. Intentando que es lo que es, no ir a ningún tipo de centro porque no se puede. No se puede, porque, claro. Y no puede entrar siquiera los padres, ¿no? Claro. No sé, ni se puede ni se debe. Y bueno, pues intentar plantearlo de otra forma, que hay ahí alguna otra idea, pero hay que darle la forma y ponerlo bien. Claro. Todo esto dependerá, porque se están buscando alternativas para llevar a cabo distintas actividades, ¿no?, para poder realizarlas y adaptarlas al tiempo en el que nos encontramos. Pero todo ello también dependerá de hasta dónde nos lleve la segunda ola de contagios que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Que esto es como, claro, como en muchas ocasiones hemos dicho, no, sí, se están buscando alternativas para hacerla, y después al final hemos dicho, no, es que no se puede hacer. Aquí no. No, claro. Eso es como todo lo que se viene hablando de la Semana Santa del año que viene. Y la Semana Santa del año que viene, pues Semana Santa, como no cabe ninguna duda, habrá. Claro. Pero ya que haya imagen en la calle, pues ya eso ya será más, eso será otro cantar. Eso ya, de aquí entonces queda mucho, habrá que ver cómo se va replanteando todo, bueno, como tú dices, viendo la situación, cómo va transcurriendo, y una vez que eso, pues ya se tomará la medida correspondiente. Pero bueno, el color no pinta bien tampoco este año, pero bueno. A ver, de aquí entonces cómo va transcurriendo todo. Pero bueno, lo importante también es que no se está uno quieto, sino que se buscan alternativas, soluciones, y se plantean posibilidades que después se pueden llevar adelante, estupendo. Que no se pueden llevar, pues no se llevan. Pero el trabajo está ahí, ¿no? Eso también hay que destacarlo. Sí, no, yo como siempre digo, nuestra hermandad siempre está ahí en continuo movimiento, nunca nos quedamos parados. Y sabemos las dificultades que ahora mismo, pues si antes teníamos dificultades, ahora tenemos el doble de ellas. Y sabemos que todo es muy difícil, entonces intentar darle formas, que muchas veces lo que tú decías, tú lo mordeas como tú quieres que te salga, pero al final no se puede porque es imposible. Claro. Entonces, pero bueno, el trabajo, como bien dices tú, sigue estando ahí y no vamos a nunca a desesperar ni a quedarnos quietos. Claro que sí. Bueno, pues ese trabajo repercute, por ejemplo, en campañas como la de recogida de alimentos, que está ya en marcha por parte de la Hermandad del Nazareno en colaboración con la Peña Toro del Gallumbo. Ya saben, esos puntos de recogida, el Jesús, los viernes por la tarde y los domingos por la mañana, y también Barcañizo y Taller Peña Motor. Si algún establecimiento se quiere, bueno, pues también presentar como voluntario, ahí está abierta esa posibilidad. José Manuel, ¿qué nos queda por decir? Pues yo me gustaría, bueno, para concluir, decirle a todas las personas que desgraciadamente pues están sufriendo esta enfermedad o cualquier otra enfermedad, queremos que sepan que la hermandad sigue estando aquí, que a toda aquella que en algún momento le haga falta algo, o ahora mismo no estamos colaborando con, por ejemplo, con el ayuntamiento como hicimos cuando estuvimos confinados, pero si hay alguien que necesita algún tipo de ayuda, pues para hacerle algún tipo de compra, para lo que sea, que no duden en ponerse en contacto con nosotros, con algún miembro de nuestra Junta de Gobierno, a través de Facebook, del WhatsApp que tenemos, todo eso, porque en la medida de lo posible, pues estamos aquí para echarle un cable a todo aquel que podamos echárselo. Así que si alguien tiene algún tipo de problema, no puede ir a comprar alimento, no, lo que sea, pues aquí está su hermandad para apoyarlo y si hace falta, pues buscar la ayuda donde corresponda, donde haga falta, y tirar para adelante e intentar salir de esta como de la mejor manera posible. Pues hay que dar también ese bonito gesto, ¿no?, de ofrecerse como voluntario para contribuir a atender a aquellas personas que tengan esa necesidad en particular, por ejemplo, o cualquier otra que quiera llegar hasta la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, por informarnos, y seguiremos en contacto para continuar hablando de todo el trabajo que se lleva a cabo por parte de la hermandad. Muchas gracias. Gracias a ustedes.